Decimos entonces que el bloque de concejales opositores en Villa Yardino, el bloque de Somos Yardino, hizo trascender este comunicado donde manifestaba de alguna manera su desacuerdo con el aumento de dietas a planta política. Y para ampliar un poco la información ya estamos con la concejal Graciela Fassi en línea. Graciela, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bien, bueno, hemos podido leer el comunicado para que la audiencia pueda tener un conocimiento de primera mano. ¿Qué fue lo que ustedes vieron en el Consejo Deliberante? ¿Cuáles fueron los temas tratados el pasado miércoles? Y bueno, ¿y cuál es el punto que a ustedes les interesaba hacer públicos sobre esta cuestión? Bueno, son los puntos del comunicado, son los que habitualmente hacemos comunicamos a través de nuestra página lo que se ha tratado en las sesiones. Así es. Es el único modo que tenemos de comunicación, rigurosa, ¿no? Uh-huh. En la sesión pasada, el miércoles, llega un proyecto de ordenanza para aumento, un aumento del 10% no remunerativo. Se venía haciendo desde principio de año, desde marzo a abril, un 10% no remunerativo sobre el sueldo de enero. Esta vez se reitera ese aumento del 10% para los trabajadores contratados y empleados del municipio y para toda la planta política, es decir, intendentes, secretarios, subsecretarios, miembros del Consejo Deliberante, miembros del Tribunal de Cuentas. Nosotros propusimos que el aumento solo se diera a empleados y contratados, porque la ordenanza invoca la emergencia económica y las conversaciones con el sindicato. Es decir, que está referido el aumento a la necesidad que tienen los empleados de un aumento. Los empleados han visto reducidas sus horas extras durante estos meses, merced a una ordenanza de emergencia que aprobó el Consejo ya al comienzo, en abril, en el mes de abril. Y nosotros propusimos que fuera solamente el aumento para empleados y contratados. Bien, evidentemente el municipio, a pesar de declarar la emergencia económica, estaría un poco tal vez holgado con las cuentas, porque también han hecho públicas algún inicio de obras públicas, de cordón cuneta, a diferencia de otros municipios donde inclusive las autoridades de la planta política se redujeron el sueldo en un 30% en las otras localidades vecinas. Esto evidencia que tal vez las cuentas no estén tan mal como uno cree. Es contradictorio y nosotros hemos tomado como bloque decisiones distintas a lo largo de la pandemia, porque han sido distintas las situaciones que llevamos en estos 3 meses. Nosotros aprobamos, dimos consentimiento a la ordenanza de emergencia y previo a esa ordenanza habíamos propuesto para el Consejo y la planta política una reducción del 50%. Esto fue rechazado y sí, después se implementó durante un mes o dos la reducción del 30% en la planta política. Eso estuvo vigente solamente, creo que mayo y junio, no recuerdo bien con precisión, pero ya no rige esa reducción para la planta política. Con respecto a la sesión del miércoles, te aclaro cuál fue el resultado. Ajá. Es decir, nosotros propusimos eso, fue rechazada esta propuesta, entonces se vota la ordenanza tal como venía del del Ejecutivo con el aumento para todos. Nosotros lo rechazamos. Y al rechazarlo nosotros, este aumento solo puede regir para empleados, contratados y planta política que depende del Ejecutivo. Porque para el aumento del Consejo y el Tribunal de Cuentas se necesitan los dos tercios de los votos para la modificación de esas dietas, y bueno, con la oposición de nuestro bloque no daban las cuentas, entonces al Consejo y al Tribunal de Cuentas no se les aumenta. Graciela, más allá de la cuestión económica, bueno, este rechazo que vos mencionás, me imagino los concejales oficialistas, está de alguna manera marcando un poco usted, una coyuntura bastante intensa dentro del Consejo de Jardino, ¿no? Sí, la verdad que es muy intensa porque la pandemia ha planteado distintas facetas de la situación económica del municipio. Nosotros iniciamos esta pandemia proponiendo que se descontara directamente a fines de marzo, que se descontara el 50% a la planta política, que se creara un fondo donde los ahorros donde todos los ahorros y de otras cuentas fueran a ese fondo y que ese fondo fuera destinado a la emergencia social. Bueno, el municipio hizo otra cosa. Un mes después ya aprobó el 30%, se aprobó el 30% del descuento al que sí dimos consentimiento. Y bueno, ese 30% estuvo vigente un mes. Al mes siguiente nosotros no aprobamos el descuento del 30% porque teníamos la información de que esa misma semana habían llegado fondos de la Nación, los ATN, que la Nación a través de la provincia de Córdoba va llegando a los municipios. Y, por ejemplo, si aprobamos y propusimos el otorgamiento de un subsidio al club, en virtud de este cambio de situación... Que hubo algunas dificultades también con el tema del club. Hubo también dificultades porque habiendo enviado el proyecto para el tratamiento al Consejo, el Consejo en su mayoría, porque era nuestro bloque y un concejal más, propone que al club se le otorgue un subsidio de 10.000 pesos el resto del oficialismo se opone diciendo que estamos en emergencia. Pero habíamos constatado nosotros que además de ingresos de fondos de la Nación, se estaban esquivando ahorros en otros sectores, se seguían dando subsidios inexplicables, y bueno, por eso propusimos el subsidio para el club, que está pasando una situación, todas las instituciones, ¿no? Entonces te digo, la emergencia económica tiene distintas facetas y hemos ido tomando decisiones en función de eso. Nosotros siempre nos opusimos a que los aumentos, en Jardino los aumentos de sueldo están anudados en la planta política y la planta de trabajadores. Nosotros siempre nos opusimos a eso. Cuando en el Consejo pasado tratamos de tomar una decisión independiente que no implicaba una erogación económica mayor, pero tratando de manera diferente al Consejo con respecto a la planta de empleados, a la planta de trabajadores, se nos vetó la ordenanza. O sea, esto viene de largo, esta costumbre de anudar aumentos a la planta de trabajadores, ¿no? Que tienen una situación distinta. Por supuesto. Todos compartimos la misma necesidad económica, pero las situaciones son distintas, las conversaciones con un sindicato van nivelando las, uh-huh. la, la, las negociaciones con el municipio, y el consejo tiene atribución de establecer su propia dieta, y eso no se ha reconocido nunca. Entonces, esto pensamos replantearlo también transcurrida la emergencia económica, ¿no? Graciela, ¿qué lectura haces vos? ¿A qué le adjudicás vos a este punto en el que han llegado en el Consejo Deliberante de Villa Yardino, donde está esta dificultad de lograr el consenso, de lograr el acuerdo, de aprobar los proyectos por unanimidad? Y bueno, hablamos de una localidad tan pequeña, un Consejo Deliberante con 7 integrantes. ¿Qué lectura haces de este nivel de diferencias que hay entre el oficialismo y la oposición? Bueno, que hay una falta de diálogo en tanto concejales, ¿no? El oficialismo está planteando a rajatabla una obediencia sin medir consecuencias, una obediencia a lo que plantea el Ejecutivo, y el Consejo es un órgano independiente, tiene sus propias reglas, y se puede discutir, y se puede discutir en el interior del Consejo en plano de igualdad de ideas, ¿no? Entonces, cuando un sector se endurece y dice, bueno, hay que hacer lo que viene del Ejecutivo, bueno, ahí se plantean diferencias, pero uno siempre quiere lo mejor, está en realidad el objetivo no es la disputa, sí, la disputa por la disputa en sí, sino por determinados objetivos que beneficien al pueblo, ¿no? ¿Tuvieron oportunidad de analizar el proyecto de resguardo patrimonial, de los sitios patrimoniales y naturales de la localidad? Ingresó recién en la sesión pasada por correspondencia y se va y pasa a la comisión 3, que se va, que bueno, que lo analizará y lo trabajará en el seno de la comisión, y bueno, después dará un dictamen. Esto lo resolvería el consejo, digamos, porque entiendo que los vecinos y vecinas que están con esta iniciativa lo han presentado tanto en el Departamento Ejecutivo como en el Consejo Deliberante. Esto lo presentan concretamente al Consejo para que lo trate, y el Ejecutivo, si lo han presentado, no recuerdo, tiene una toma de conocimiento, ¿no es cierto? Porque el que lo tiene que tratar, la modificación de esta ordenanza, es el Consejo. ¿Y tuviste oportunidad de leer el proyecto, más o menos de conversar con este grupo de vecinos, de conocer el tema, de qué se trata? ¿Cuál sería tu opinión en principio sobre esta iniciativa? Sí, hay que analizarlo y analizar las posibilidades, y cada uno de los lugares que se proponen, o cada uno de los puntos que se proponen, tiene un análisis particular. Sí lo he leído, porque se ha leído, la solicitud, y me parece que hay que atenderlo, porque es completamente pertinente con respecto al planteo de la ordenanza, que es la protección, el cuidado de bienes. No importa su propiedad, si es propiedad privada o propiedad pública, sino establecer un acuerdo comunitario para el cuidado de sus bienes y tratarlos como bienes de la comunidad, ¿no? Está claro que esto surge como iniciativa luego de este malentendido que hubo con el acceso al camino del Alto San Pedro, viendo que la cuestión de los ejidos municipales se va a demorar, y seguramente uno entiende que la intención era tratar de preservar el acceso a algunos sitios patrimoniales que están en ese sector. Claro, son sitios, lugares, eventos que siempre fueron patrimonio de la comunidad en cuanto al uso, en cuanto al disfrute, en cuanto al tránsito, y bueno, me parece que es perfectamente acorde con el espíritu de la ordenanza que fue aprobada en 2018, y que pone la mirada sobre lugares que se van perdiendo, que vamos perdiendo como como ciudadanos, se va nuestros lugares de tránsito se van ciñendo cada vez más a lo poco, a lo mezquino que se ha programado desde el comienzo del pueblo como espacio público, ¿no? Porque los espacios públicos de jardines son muy, muy reducidos. Entonces, el cuidar estos bienes que son de la comunidad, a eso se refiere, ¿no? Al cuidado y al acceso, es interesante empezar a tratarlo, porque nos vamos a quedar con lo más devastado de la urbanización. Se va a perjudicar seriamente la naturaleza y bueno, la comunidad va retrocediendo en el disfrute de estos derechos. Uno eligió vivir acá, o le tocó vivir acá, pero esto era parte de su patrimonio, ¿no? Así es, Graciela. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Juan, y saludos a la audiencia. Que tenga buen día. Hablábamos con Graciela Fassi, concejal de Somos Jardino, de Villa Jardino, refiriéndose a distintos aspectos, entre otros, el aumento de las dietas del Departamento Ejecutivo y concejales que estaba en discusión en el Consejo Deliberante. Argentina.